Estáis en Gran Alemano. Un programa sobre antiespecismo, transfeminismo y con mucho, mucho mamarracheo. Desmintiendo tu mentira, mal metiendo en la desdicha. Clasificación constante de una sociedad maldita. Dos días más de amores y al tercero diagnostica. Nos podéis escuchar en radioalmaina.org y si estás en la ciudad de Granada, puedes sintonizarnos en la 88.5. Una sociedad enferma, no prefiero ir. Por el culo te la hinco. El demonio me ha mirado y no me afecta. Que da más miedo de lejos que de cerca. Me ha acercado y enseñado mi destreza. Oli, oli, mamarraches. Oli, oli. Hola. Hello. Bueno, tenemos aquí a gente cookie y mamarrache también. Está Anne. Sigue estando Anne. Todavía nos ha asustado de esto. Sigo aquí, sí. Total. No estás huyendo todavía de mí. Ya te haré trampas. Nah. Te has comido todo eso. Siempre igual, siempre igual, ¿eh? Recuerdo de Piro. Bueno, presentaos. Tú primero. Me llamo Bru, pronombre neutro, soy de Cataluña, de Girona, pero vivo en Valencia y ya está. Y soy anarquista, antiespecista, no monógame y muchas masistas. Bueno, yo soy Roma, soy no binaria y uso cualquier pronombre en preferencia a ella. Nací en Argentina y hace 2 años y medio que estoy en Granada, así que me considero migrante y acá estoy. Qué bonita mesa, no binaria, sí. ¿No? Qué guay. Bueno, empezamos con Bru, porque está por aquí, por Andalucía, haciendo su gira del libro. ¿Por dónde has estado? Cuéntanos. Pues en realidad por muchos sitios. He estado en Jaén, Córdoba, Sevilla, Jerez de la Frontera, Cádiz, Málaga y Granada es mi último paso. Y nada, ha sido muy bonito. La verdad es que a mí Andalucía me encanta, menos por los señoritos, que fatal, son una mierda. Pero hay un colectivo, bueno, un conjunto de peña transfeminista pues muy guay, muy interesante. Y yo siempre digo que Cataluña y Andalucía son pueblos hermanos, así que me siento un poco como en mi tierra. También. Muy bien. Granada, capital de los países catalanes. Por favor, sí. Nos van a cerrar el programa ya. Ya. Prefiero Cádiz, lo siento. Vale. Había estado antes en Andalucía, supongo, ¿no? Sí, en también. En las ciudades. Sí, es que mi abuelo es de... Bueno, era, se ha muerto, es de Jaén. Y entonces, bueno, pues tengo un pueblo de Jaén, de mi familia y, bueno, siempre he tenido como una conexión especial con Andalucía. Qué guay. Qué bueno, vienes aquí presentando el libro. No sé, ¿cómo ha sido la acogida? ¿Cómo lo has vivido? ¿Habías estado aquí haciendo la gira o por qué sitios has estado con el libro? Ya hice, cuando yo vivía en Cataluña hace 1 año y medio, así ocupando, tuvimos problemas en la casa, en la comunidad, y decidí coger mi furgoneta e irme a hacer un tour en 2022, era el año pasado. Hice un tour desde Girona hasta Cádiz, por todo el Mediterráneo, y me quedaron algunos sitios pendientes. Entonces, algunos de ellos, por ejemplo, era Jerez de la Frontera, que me dijeron, vente, no sé qué, hemos visto que has pasado por aquí, no has venido, tal, vente, vente. Y organicé otra, pero solo de Andalucía. También aprovechando, en realidad es un poco para aprovechar a ver a mis amigues y estar en casa de gente bonita. Y nada, eso. Y muy bien, muy, muy acogida. Sí que es verdad que, por ejemplo, en Jaén no vino nadie. Y me extraño mucho porque en general en mis charlas vienen como mínimo unas 10 personas o así. Y fue impactante para mí. Pero bueno, creo que también es por el ambiente que hay en Jaén, ¿no? ¿Y el espacio donde presentan los libros, dónde suele ser? ¿Dónde está siendo, por ejemplo, aquí en Andalucía? En Jaén, ponle, por ejemplo, en plan... Pues siempre intento ir a centros sociales cuando viajo y tal. Entonces en Jaén estuve mirando si había colectivos feministas o LGTBI y tal. Solo vi Somos de Colores, pero en esa semana no podían. No había ninguno más feminista, ni de mujeres, ni nada. Entonces tampoco pude ir por este camino. Y centros sociales no encontré. Hasta que después, ya más tarde, algunas amigas de aquí de Andalucía me han dicho que La Resistencia está bastante guay, de Jaén, que no la conocía. Y al final terminé en una librería normativa, digamos, porque no encontré más espacios. ¿Y en Córdoba? Por curiosidad, muchísima tengo. Es que me he criado allí también, ¿no? Y es como que hace mucho tiempo que no hay ningún espacio así como eso, donde nos podamos reunirnos en la peña, como hemos estado hablando antes de Granada, ¿no? Como que hay, sí, como las ciudades no tienen esos espacios, ¿no? Entonces digo, qué curiosidad, ¿no? ¿Dónde puedes hacerlo? O sea, entiendo que prefieres como esos centros sociales, ¿no? Temas, pues centros sociales ocupados o una biblioteca social, como este espacio y así. Pero hay ciudades donde no pasa ahora mismo en Andalucía eso, ¿no? Sí, en verdad me gusta hacerlo en varios espacios. A veces también he ido en pueblos del Pirineo en una biblioteca random y ha ido súper bien y la gente está súper interesada. Sí que es verdad que cuando viajo sí que prefiero estos espacios. Y en Córdoba concretamente hay un colectivo que tengo amigas ahí, me encanta, me llena el corazón, que se llama La Rata. Me encantan esta gente, o sea, os mando un abrazo en cariño. Y también hay un podcast, ahora aprovecho, que también es de otra amiga, que es no binaria, que se llama Y no pasa nada. Y es de también de transfeminismo, de poliamor, no monogamias y así. Y el sitio donde fui a presentar se llama La Tejedora, que es como un espacio así de cooperativa y también dejan el espacio a otras colectivas para hacer talleres, etcétera. Es muy guay, La Tejedora mola. Pues sí, muy bien. Bueno, yo te invité a la bibliosocial, que la voy a como titular Queer O. Ya que estoy en las asambleas, digo, voy a verificar esto un poco. Y dije, vente, por favor, urgente, aquí a hablar del no binarismo, porque estoy como muy sole en estos tipos de espacios. O sea, estamos grabando el día 7, que es la presentación luego. En la biblio estamos justamente en el sótano de la biblio grabando y arriba luego pues, será la presentación. ¿Y qué más te iba a preguntar? Bueno, el libro en concreto, yo me lo leí hace tiempo, con lo cual no me acuerdo. De hecho, creo que lo tengo firmado por ti y no me acuerdo. Porque yo justamente en el roller empecé como a salir del armario. Bueno, ahí estaba Diana, o sea que era como también con mucho refuerzo. Y sí que hice como muchas amistades con Peñacis, ¿no? Entonces, a mí ese libro puso palabras en sentimientos o cosas que yo tenía dentro. Y a la vez se le iba dejando a esta gente, a amistades. Y llegó a Peñacis, que es también como una cosa que a veces parece que no, que se comparte solo en Peña Trans, NB, este tipo de libros, de literatura, de tal. Pero es que puede llegar como a más gente y al final que también necesitamos como esa comprensión, ¿no? De es que existimos y nos tienes que respetar. No sé quién lo tiene del roller, pero por favor que me lo devuelva. por ahí. Y luego sí que se me iba a dejar, esto lo tengo que decir, porque fui a Valencia y pedí el libro a una persona del gama autista que lo tenía en castellano para Anne, para que nos preparásemos bien. Esta persona se durmió y yo tenía que coger el bus para irme a Granada otra vez y se durmió. O sea, ¿sabes quién eres? Siempre culpable por esto, porque Anne no se ha podido preparar bien. No ha llegado ese libro, no ha llegado, bebé. Nada, ya estaba un poco de castigo para esto. Te vamos a venir a buscar. Y un poco eso, o sea, si quieres contar un poco, resumir, sin hacer mucho spoiler del libro y demás, aunque luego vas a presentarlo, pero bueno, también que se quede por aquí grabado. Bueno, hoy será una presentación diferente, porque estoy aquí con mi colega Roma. y una parte más artística, en verdad, que a mí me cuesta mucho y que me siento un poco insegura, y así me acompaña Roma por mi genial. Pero más concretamente, pues del libro, empecé un poco a través de mi transición, de no encontrar literatura de personas no binarias del Estado español y menos en catalán, que el catalán es mi primera lengua y también soy activista del catalán. Entonces, al ver este vacío, era como, vale, pues yo no tengo material para poder dar a la gente que yo quiero, que me quiere acompañar, que me quiere entender. Y bueno, al final decidí fabricarlo, ¿no? Y construirlo. Y a través de esto, de este proceso de pedagogía que me daba tanta pereza de una a una persona, al final era como, vale, voy a publicar este material que me va a ir súper bien, no solo a mí, sino a mis compis no binarios, también para dejárselo a la gente. Precisamente está hecho para esto, ¿no? Para decir, vale, yo soy una persona no binaria y me estoy planteando esto, me estoy planteando pues mi transición, dónde me ubico y todo esto, y que haya algo de material para poder decir, vale, yo me doy cuenta de mi identidad, de que comparto ciertas discriminaciones, de que puedo acudir a ciertos referentes que también están en el libro, igualmente pues compartirlo con gente cisgénero, ¿no? También mi teoría es que tenemos que bajar la academia, la gente que tenemos acceso a la academia, que al final es un privilegio, la peña que somos académicas y que hacemos activismo, tenemos que bajar la academia a la calle y ponerla al servicio de las luchas sociales y de las personas oprimidas. A mí me encanta Butler, pero es como en plan infumable, ¿no? En plan, ¿cómo voy a regalarle Butler a mi madre, a mi abuela, a etcétera, ¿no? Y para mí era una forma de, como una especie de manual, ¿no? Al final. Sí, la verdad que sí, yo creo que lo estás consiguiendo porque al menos en Valencia con la Peña del Roller ha funcionado. Bien. Ya con otra gente no lo sé, eso ya ni idea. También quería comentar el tema de que ibas a sacar como audiolibro del libro, que de hecho Diana iba a hacer, no sé si ha grabado parte del audiolibro, no sé qué, bueno, como estaba pendiente. ¿Cómo va eso? ¿Se está gestando? ¿Ya está? O... Bueno, se está gestando. Ha quedado un poco parado porque en realidad pues tuve que concentrar mis energías en la gira, en el tour, porque en realidad solo se ven las charlas, ¿no? Tú vas a una charla y solo ves la charla, pero hay un montón detrás de cartelería, de hablar con la gente, de encontrar un sitio para dormir, ¿no? Como que hay un montón de trabajo ahí. Entonces ha quedado parado, pero sí que cuando vuelva a Valencia me gustaría reanudar el proyecto. Es que me parece muy interesante como ir sacando audiolibros a nivel también de accesibilidad y que llegue a más gente dentro del colectivo. Además, la voz de Diana es muy, muy potente. Sí. Muy, muy potente. He quedado un poco con las ganas de saber si es que el libro es como vivencia de gente no binaria que ha llegado a ti de alguna manera y tú la expones en un libro. ¿Son vivencia o un libro autobiográfico? Es una especie de manual que está separado por capítulos y la funcionalidad que tiene es esto, ¿no? Como hacer pedagogía. Entonces, hay una parte, por ejemplo, de transitar, que hablo del derecho al cuerpo de las personas trans, también de las operaciones, las hormonas, cómo conseguirlas. Después, por ejemplo, hay un capítulo de referentes, otro de conceptos básicos, uh-huh. De qué hacer si eres cisgénero y quieres acompañar a una persona trans. Y sí que hay un capítulo que habla de testimonios concretamente, uh-huh. Porque estaba en plan, vale, soy una persona blanca, con acceso a la academia, con otros privilegios, y estaba como, vale, quiero que sea más interseccional y más profundo. Entonces aquí me surgió la idea de incorporar nuevas identidades y nuevas personas. Por eso lo hice colaborativo también. Y en este capítulo de testimonios hay como 7 testimonios. Pues de una compa, por ejemplo, que es puta y anarquista y trabaja en un santuario animal. O una persona que es migra y es travesti. O una compañera que conocí en Argentina cuando estudié el máster, que es de un barrio periférico de una villa de Buenos Aires, ¿no? Como recopilar estas diferentes identidades y visibilizarlas, ¿no? Un poco eso. Qué guay. Vale. Muy bien. Y luego también, esto no sé si lo escuché o lo soñé o qué, pero ibas a hacer como traducciones del libro, puede ser. Ya había como pendiente una traducción en andaluz. Sí, lo que... Sí. Tienes muchas cosas pendientes de su grupo por hacer. Yo estoy sacando todas. Me estás aquí sacando la lista de los deberes, ¿sabes? Has hecho esto, Bru, has hecho esto. Has hecho lo otro. Se va a ir mal, ¿eh? Se va a ir mal. O sea, todo lo que tengo que hacer. Hay comida luego. Hay tapeo vegano luego. Siempre ayuda la comida vegana. Pues... A ver, sí que en un principio me motivaba mucho el proyecto en sí. En general, he sacado en castellano. Primero lo imprimí en castellano, después lo imprimí en catalán. Sí que quería hacerlo en galego, euskera, etcétera. Pero de momento lo he parado el proyecto y quería priorizar el audiolibro en un inicio, porque sí que es verdad que como es autogestionado, implica mucho trabajo y a veces pues yo solo no puedo y quiero que todo el equipo sea de personas no binarias, y a veces pienso, joder, escribir a una persona no binaria que haga una traducción gratis, pues tampoco mola, ¿no? Porque una de las bases del proyecto es crear empleo para personas trans y no binarias. Y entonces lo dejé parado hasta que pueda tener energía otra vez. Yo que sí que estoy empezando... es una editorial trans. Sería la primera editorial trans del Estado español. Y bueno, estoy ahí viendo perfiles de gente a ver qué tal. Eso, en esto estoy centrando energía y en un segundo libro. Pero bueno, poco a poco, que si no, ya sabéis, la multitasking y multiactivismo. Multiproductividad. ¿Y el segundo libro? ¿Nos puedes adelantar algo? Bueno, bueno. Pues sí, en realidad sí. Mi idea era como mezclar lo artístico y lo político. Me gustaría hacer como que fuera testimonial, pero también a nivel como transgresores, como manual. Entonces mi idea sería como, por ejemplo, entrevisté a una amiga que es intersex y no binaria y le hicimos un vídeo, pues poner una foto de ella en portada, ¿no? Como mezclar fotografía y vídeo y también plasmarlo en plan referentes intersex. Y después, más concretamente, ¿no? Ya plasmar y mecanografiar su entrevista. Rollo, vale, pues, ¿cómo te llamas? No sé qué, ¿no? Y hablar de la interseccionalidad y cómo se interrelaciona con lo no binario. También, pues, por ejemplo, hablé con una personita menor, como para hablar de esto, ¿no? Una personita, pues, que sea mayor, que tenga 65 años, que también es no binaria, como, sí, un poco esto. Creo que será muy bonito, la verdad. Me apetece mucho. Qué guay. A mí me apetecerá leerlo y luego no acordarme de lo que me he leído y dejarlo por ahí y perder el libro otra vez. Cositas, te iba a decir algo y se me ha ido, siempre se me va. Es lo que tienen no hacer guiones y no prepararse nada siempre. No sé, bueno, Roma, ¿tú te has leído el libro? Yo me he leído el libro. Oh, wow. A ver, comenta. Guiones. Bueno, para mí fue referente, así fue como un libro, como no sé, que me trajo una visión bastante más clara de lo que ya venía transitando. Y lo primero que hice fue terminar de leerlo y llevármelo a Argentina, porque viajé pronto después de leerlo y se lo di a un ecole y le dije, léelo y pásalo. Y así. O sea, creo que para eso es hermoso. Es más, creo que ahora quiero otro para volver a hacer lo mismo. Me encanta. Ya. Fan. En el segundo libro tienes que poner pasar el libro y que se pierda por ahí, porque es que es lo que está pasando. Ya, sí. Pero bueno, nada, así que ponemos la primera canción. ¿Queréis explicar por qué habéis escogido esta canción? Sí, la he escogido yo y escogí esta canción porque es Les Butch, que son un grupo de boyeras que tienen como 50 o 55 años y hacen punk, me parecen un referente, además cantan en catalán y son súper transfeministas y me encantan estas personas, así que ahí pues sale, le damos al tema. Hola, hola. Seguimos aquí en Grana de Mano con Roma y con Bru. ¿Qué tal, Roma? ¿Cómo está? Bien. Después de punk, bien. Vamos a por ti, Roma. A ver qué que no has hecho. Sí. Venía a presentar un poquito un proyecto, no sé si llamarle proyecto, a sí. Ballena Mutante. Sí, tenemos a veces esa pregunta si es un proyecto o qué es. Es un colectivo, es un proyecto, también lo he pensado antes. Sí, como nos lo hemos preguntado porque tampoco es un colectivo y proyecto a veces lo siento como que es algo que se está creando todo el tiempo, que igual sí, pero hoy está bastante como es algo que está bastante cerrado, ¿no? Y entonces, bueno, una experiencia artística. Muy bien. Bueno. ¿Te cuento un poco de qué se trata? Sí. Vale. Bueno, Ballena Mutante empezó siendo solo un proyecto musical y donde yo no era parte, y en ese momento conocí a Cota, que es mi compi con quien estamos ahora y somos parte de Ballena Mutante, y dije, les propuse hacer una intervención artística en vivo. Entonces dijeron, bueno, sí, me copa. Y empezó todo a hacer una mutancia bastante importante. En donde lo musical se transformó en performance, donde creamos visuales y donde fuimos creando un poco en conjunto. Y cuando ya nos vinimos a España, terminó como de decantar este dúo escénico, digamos. Y bueno, y empezamos a volcar ahí como un proceso que habíamos venido trayendo personal y bastante emocional, diría, en el arte. Fue como un camino ahí de transformar como cosas que habían pasado y representarlas ahí artísticamente. Entonces, bueno, hoy en día es una experiencia artística que está bastante cerrada, donde somos dos que estamos en escena, pero siempre hay personas detrás que nos ayudan a un montón de cosas, entonces al final no somos solo dos. Claro. Ya es como... Va bastante como que depende de dónde estamos, quién se une y quién nos va apoyando y haciendo, no sé, como diferentes partecitas porque es bastante complejo. O sea, hay música en vivo, hay visuales, hay performance, hay luces. Entonces, bueno, como un proyecto bastante ambicioso a nivel escénico que necesita mucha técnica. Entonces siempre estamos de la mano con más colegas haciendo como ahí la segunda para que suceda. Y me acuerdo el día que os conocí, que fue en el Tanto Circuit de Sevilla. Ah, ya. Me encantó. Nos quedamos flipando. Siempre hablamos, os nombramos bastante, ¿no? Como quedamos flipando. Y luego ya pues sí que os he visto más que en Granada, ¿no? Pero nos ha servido un poco de inspiración. O sea, hablo en plural como si hubiera aquí varias personas que no, pero como amigues que estamos ahí pensando en hacer algo que no va a ser, o sea, como que eso nos sirvió como de empuje para empezar a crear algo que, a ver si de verdad empieza esto que tenemos pensado hacer, pero sí, como que se asemeja un poco, o sea, en nuestro imaginario hay algo muy parecido a eso, como que nos ha servido así de punch Ballena Mutante, la verdad. Ay, qué bonito. Sí. Gracias. Sí, sí. Bien, referente. Sí, totalmente, sí, sí, sí. O sea, esto empieza en otro sitio que no es en España, no me entiendo. Claro, sí, vale. Empezamos en Mendoza, Argentina, como en el 2000, fines del 2018 o así. Y en el 2020, durante la pandemia, grabaron el primer disco, que son las canciones que están hoy en Spotify. Y con ese material de música empezamos a trabajar lo escénico. Entonces, cuando ya nos vinimos a España, los otros dos músicos quedaron en Argentina. Y entonces ahí se transformó todo el proyecto en algo mucho más escénico, donde la música no era lo más importante, sino que todo tenía la misma importancia. Y estuvo bueno porque fue experimentar también y animarse, ¿no? A hacer como estas cosas que decís de tenerlos en el imaginario y de no hacerlos porque decís, bueno, igual no encaja ni en la danza, ni en el teatro, ni en la música. Encaja en un lugar que no se sabe bien cuál es. Pero, y bueno, y medio que fue tirarnos un poco a la pileta y probar. Y en España, o sea, o primero acá en Granada, que lo hicimos como las primeras veces, como que tuvimos una respuesta que nos terminó sorprendiendo un montón. Como que al final llegaba de una manera que como era la misma que nos había atravesado creando, y esa manera que llegaba volvía, y entonces había como un feedback que era hermosísimo. actuamos acá por primera vez y nos vio alguien de Barcelona y nos invitó y así. Y uh-huh. después de un lado a otro, como de puro de que la gente nos veía, decía, quiero que vengas. Y eso ha sido muy bonito, la verdad. Ha sido como un alimento precioso porque nos ha hecho hacer crear red. O sea, gracias a Ballena Mutante hemos creado red. Claro. Ha sido como nuestro camino para crear red. Llegando a un nuevo país y siendo migrantes, como que a través del arte y poder mostrarlo, ha sido lo que nos ha abierto las puertas a crear red. O sea, para mí es como, estoy súper agradecida al proyecto como si fuera un ente aparte, porque ha sido así realmente. Esos espacios a donde os invitan, ¿no? Son sitios donde os renta generar red, ¿no? Con la gente que habita esos espacios, ¿no? Como sí. Normalmente vaya a sitios donde... Y lo que pasa es que al final el proyecto encaja en el ámbito transfeminista perfecto. Y es donde queremos hacer eso. Entonces, al final, nos ha salido muy bien esa parte. Sí que por ahí teníamos unas expectativas escénicas, como más... Como decir, bueno, qué bueno sería entrar en círculos rentables económicamente también, claro. ¿No? Como otro ambiente que no es para hacer red, sino es para hacer como claro. otra movida. Que bueno, que eso recién ahora... Después de un buen tiempo, está empezando a suceder. Qué guay. Pero igual, el camino recorrido ha sido hermoso también para aprender, ¿no? Y como pulir y también encontrar las personas que nos puedan ayudar, ¿no? En las cosas que nos faltan a nosotros. Entonces, está guay. ¿Y cómo encontráis como la inspiración de generar todo ese arte? No sé, para mí la inspiración nace de lo que me sucede internamente. Entonces, como que lo que pasa al final en la escena... Es bastante íntimo, diría. Y me he dado cuenta que se nota que es íntimo. Porque luego de terminar como las funciones, la peña queda bastante movilizada. Y claro, es como si yo te mostrara toda mi vulnerabilidad y... Inmovilizada, has dicho, ¿no? Sí. La gente se queda en plan... Inmovilizada también. Movilizada e inmovilizada. Total. Se queda de piedra con lo que ha visto. Tratando de recordar cómo me quedé yo, ¿no? Cuando vi. Pero yo creo que acabamos bailando, ¿no? Sí, porque es la idea de descontracturar claro, un poco, ¿no? Sí, que se suelte un poco porque es como... Bueno, lo solemos llamar como un viaje. Que te va haciendo atravesar ahí por diferentes sensaciones, pero sí que queremos terminar un poco ahí como soltando porque se generan... emociones que a veces no son las que esperamos encontrar cuando vas a ver algún, no sé, como un espectáculo que decís, bueno, me voy a sentir bien porque voy a ir a ver... Y no, ya. No real, o sea, sí, en partes, pero no en todas. Igual nos gusta eso. ¿Que no nos gusta? Que nos gusta eso. Sí, o sea, que nos gusta que no todo sea como lo bonito. O sea, ¿qué claro. pasa? Que el arte... Como que también esta parte de que sea bello, ¿no? Y qué es la belleza en el arte y cómo está representada la belleza en el arte. Entonces, como también queríamos romper un poco con eso y Ballena Mutante nos trae un poco también esa inspiración. Desde ahí nace también un poco de mostrar estas otras bellezas. Que a veces son la vulnerabilidad, que a veces son los cuerpos disidentes, que, ¿no? Como, o las emociones intensas, como no sé, como uh-huh. esa parte. ¿Dirías que habéis inspirado en gente? Así como yo estoy diciendo, me servís de inspiración, ¿no? Como referente, en plan, ¿o ha pasado eso con algunos otros colectivos? O... Poco, diría. Como que aislados. Como, por ejemplo, es la música de música aquí o... no sé, sobre todo personas que hacen performance, cómo llevan sus personajes a niveles vestuario... o de puesta en escena, visuales por otro lado. O sea, como que no... yo no he encontrado aún un proyecto que se asemeje así en todo, en lo completo, a lo que nosotros hacemos. Entonces como que las referencias son un poco aisladas, así como una cosa de la otra. ¿Yo puedo decir una cosa? Claro. Que a mí me dejó muy, muy impresionada, la verdad. Creo que es un proyecto muy guay y como que siento que muchas veces... El arte, que a mí me encanta ver arte, es poco interactivo, ¿no? Y creo que creéis como un entorno súper interactivo y que gracias a esto también es como que estás dentro de... Y me parece increíble. Esto es lo que más me sorprendió, el rollo de cubrir los ojos o la pintura, ¿no? Como que me parece como muy... Sí, muy para adentro y es un viaje exterior, interior y, sí. y de vuelta, ¿no? Es muy guay. Gracias. Bueno, yo no os he visto todavía. Ya lo verás. Sí. Me da miedo ahora. No, con gusto. No sé si quiero viajar por ahí. Bueno, seguramente sí. Caeré en el viaje. Sí que, si quieres. Luego te contaré. Nada, pues no sé, ¿qué más preguntitas? Ay, tenía yo por aquí. Tienes tu pregunta. Te claro, pareces un poco a Piro, ¿eh? Soy un poco el clon. Bueno, yo digo que soy la copia mala de Piro. Es que es súper inteligente yo, a ese nivel. No, yo qué sé, yo me leo cosas, pero luego no me acuerdo. Y bueno, ella es historiadora, entonces se acuerda. Ya. Yo no me acuerdo. Pero a nivel de trampa soy superior, eso sí. Eso hay que reconocerlo. Así, ¿habéis actuado en otras ciudades? ¿En qué ciudades? Sí, bueno, en Valencia. Ay, ¿qué tal Valencia? Bueno, estuvo muy bien porque lo hemos hecho juntis. Entonces también presentó su libro y hicimos ballena y fue muy cookie. Sí. Fue muy cookie. Es que, bueno, no sé, yo Valencia ya me la siento muy mía porque la gente es súper bonita y hay mucha gente activista, es muy guay. Y entonces que me encanta como compartir esta parte de mí, ¿no? Con vosotros, fue súper mágico. Sí, fue hermoso. Aparte, dos veces lo hicimos, ¿no? Una primera vez que estaba Joy y la segunda vez que fue el aniversario. Sí. Ya, hermoso. Después estuvimos en Barcelona, que estuvimos junto con Chicasos de Polet y ahí fue como, bueno, wow, un montón de gente, no sé, como que fue loco esa experiencia. Hemos estado en Málaga también y, bueno, en Madrid y ya no sé si en algún otro lugar. Bueno, en Girona fuimos una vez también, hicimos algo muy íntimo, estuvo guay. Y la verdad es que ha estado bueno, o sea, nos encanta movernos. Ha sido también una buena manera de moverse dentro de España desde que llegamos porque, bueno, migrantes. Y entonces ha sido una buena manera. Como que nos ha pasado que el proyecto nos ha podido bancar económicamente y ese movimiento. Y quizás no nos veníamos con dinero en el bolsillo, pero sí que podíamos ir y volver y eso ha sido hermoso. Como que, no sé, no imaginaba que podía llegar a ser tan fácil y posible. Y sucedió así, muy fácil. Qué guay. ¿Y tenéis pensado hacer más viajes o gira o algo? A ver, estamos justo ahora, como venimos moviendo este proyecto ya hace 2 años o un poco más, 2 años y medio, como en este formato, que son 40 minutos de show, bla, bla, bla, con las mismas canciones y demás. Y estamos con ganas de darle un final. Y de empezar a crear lo nuevo. Porque tenemos ya ideas que si no vamos cambiando lo que tenemos todo el tiempo y en realidad queremos como dejar esto porque nos atraviesan hoy otras cosas que uh-huh. no son las mismas que nos atravesaban hace 2 años y medio. Entonces como que queremos volcar eso nuevo en escena. Entonces como que estamos pensando parar un poco de salir hacia afuera para meternos adentro y crear lo nuevo para luego volver a salir. Qué guay. Eso, pues hacer viajes. Ya, sí. Viajes internos. Sí, externos también, todo. No sé, ¿algo más? Sí, yo tenía, bueno, una propuesta en realidad, pero de hacer como un poco de tour por el norte. Sí, es verdad, lo habíamos hablado. Sí, porque ninguno de los dos ha estado como mucho tiempo en el norte, ¿no? Como siempre nos vamos para el sur de la península, el rollo mediterráneo, rollo Cataluña. o Madrid, pero nos gustaría, ¿no? En plan, sí. O Asturias, o Euskal Herria, o Nafarroa, y por ahí, Galiza. Invítennos. Sí, decirnos cosas. A Ney y a mí también. Os entrevistamos a ti. Un equipo. Sí. Os podéis llamar el Merchant. Y la botella de agua. Bueno, binario. Me parece bien. Vale, pues ponemos la segunda canción. Vale. ¿Quieres explicar esta canción? Bueno, esta canción es de ballena y elegí precisamente esta canción porque, bueno, habla bastante como de la vulnerabilidad y me parece preciosa. Y de paso para que escuchen un poquito de lo que es ballena. Pues os dejamos el tema. Transforma. la fuerza, la energía me aquieta, el soltar me atraviesa. Pensamiento preciso, lo tenue en la ventana, lo constante es el cambio, esperar. El espejo llegó al mar de un tropiezo. Soy todo, soy nada. Todo vuelve a comenzar. Ese mecanismo de escapar, intelectualizar lo emocional, lo espiritual, gritos transformar en luz. En luz, pero ya ves, mis cenizas van. Atraviesan mi camino, que se entrecruzan con el tuyo y con el mío. Surcos dolorosos atraviesan mi camino, que se entrecruzan con el tuyo y el destino. Mi vulnerabilidad es tu alimento, aunque no sabes luego te consume adentro. Mi vulnerabilidad es tu alimento, aunque no sabes luego te consume dentro. Mi vulnerabilidad es tu alimento, aunque no sabes luego te consume dentro. Mi vulnerabilidad es tu alimento, aunque no sabes luego te consume dentro. Mi vulnerabilidad es tu alimento, aunque no sabes luego te consume dentro. Mi vulnerabilidad es tu alimento, aunque no sabes luego. Vale, estamos aquí escuchando pajaritos. ¡Qué genial! Vale, vamos a hacer como repaso de la agenda cultural. Seguimos, nos seguís escuchando en Grana de Mano con Bru y Roma. Bueno, estamos grabando el día 7 de marzo, pero vamos a como se emite el 14, pues ya vamos a lanzar para el 14. Está la Feria Anarquista de Sevilla, que son el 14, 15, 16 y 17 de marzo. Seguramente vaya el sábado a poner trampas. Prepárate. ¡No, me encanta! El 22 de marzo, Ballena Mutante en el Apeadero a las 8 de la tarde. Tenéis que ir todes. Sí, sí. Es fobia. Si no, NB-fobia. Os ocupamos la casa. Vale, el 20 de abril son las, eran terceras jornadas del Tatu Antirrepre en el Campito, que es una asociación transfeminista. Y habían talleres, ¿qué más? Tatus, talleres, perfo. Qué sí. Guay. Pues comidita. Eso. Muy bien. Pues ¿cuándo eso, son? Musiquita. ¿Cuándo? El 20 de abril. Vale, y luego felicitar a dos personas del Tofuria que cumplen años el 13 y el 14. No voy a decir quién en cada fecha, pero bueno, como sale el 14, pues ya estáis felicitades por aquí. Y habéis perdido, obviamente. Las conexiones del Mediterráneo. Sí, sí, sí. Totalmente. Estamos todo el rato haciendo referencias a estos programas. Me hacen todo el rato bullying porque dicen que es una copia del Tofuria, pero no, porque Ana es muy guay. ¿Pero lo dicen en la radio? Sí. Ay, tío, me tengo que poner los últimos capítulos del Tofuria. Es que son súper mamarrachas, muy, muy fuertes, que no te imaginas. Que encima han escuchado uno y escuchó la voz de Diana. Claro, y automáticamente sabía la persona que era y le había visto una vez en el Tattoo Circuit de Valencia. Escuché la voz y dije, yo escuché a esta persona hablando. Buenísimo. Y ya me vino su cara también, sí. Pues tengo que escuchar más para poder yo hacer lo mismo que tú y hablar de esa gente también. De un pique bullying. Aquí entre tenemos radio y radio. Hay que ir, hay que ir. Está ahí pendiente ir a Valencia a hacer los bullying. Ay, sí que ganas tengo de irme a Valencia. No sé si decir que me cago en todo. La ETA y cosas así. Tío, Valencia me persigue. Sí, ¿dónde vayas? Es que de verdad, o sea, en el País Valenciano la gente de izquierdas ni anarquista tiene una obsesión con ETA, pero es que no lo sabes, ¿eh? En plan, mucho más que en Cataluña. Están todo el rato ETA, ETA, ahora ETA, no sé qué. Y en plan, ¿qué os pasa, tío? Como mensaje subliminal, la peña hace como una ETA queer y entonces por fin acabamos con todo el terfismo y toda la violencia que sufrimos. Pasar a la acción ya, ¿no? ¿No? Sé. Como en Andalucía vendría bien, ¿no? Un poco de acción directa. Por favor. Y me voy a enfadar, ¿eh? Ay, sí, es verdad, ¿eh? Te doy la razón. Llamamiento. Sí, sí. Vale, va, ya lo he encontrado. Quiero leer una cosita de una compi de Valencia. En su página de Instagram dice: a principios de 2021, en plena ofensiva transodiante, con el debate sobre la ley trans como excusa, yo acostumbrada a escribir en mi antiguo perfil de Twitter tweets denunciando dicha ofensiva, algunos de ellos más ácidos fruto de la frustración y la rabia de tener a tantos medios y personalidades mostrando abiertamente lo mucho que les repugnamos las personas trans. Entre esos tweets escribí uno que decía: 2021, no me falles. De leer una captura de pantalla de un texto que rezaba: una pistola, una bala, ya esa que todas sabemos que lleva más de un año basando todo su activismo en acosar y violentar a mujeres trans. Solo eso le pido a 2021. Era un mensaje en mi perfil, sin etiquetar a nadie, sin nombrar a nadie y, francamente, sin referirme a ninguna persona en concreto, porque desgraciadamente en esa descripción encaja todo el movimiento TERF, que nos hace la vida imposible. El tweet en su momento no tuvo apenas repercusión. Solo unos pocos me gusta y tal vez algún retweet suelto. Pero a finales del pasado año 2023 recibí una llamada de la policía local de mi pueblo avisándome de que Lidia Falcón me había puesto una denuncia meses atrás por amenazas y delito de odio y que tenía que ir a declarar esa misma semana a Madrid, cosa que tuve que posponer y pactar hacer por videoconferencia porque no disponía ni dispongo de los medios para costearme el viaje ni en aquel momento del tiempo para prepararme. Cuando pude contratar un abogado con ayuda del dinero de la Caja de Resistencia Trans de Reinonis, me enteré de que la denuncia era por ese tuit y todo el caso se sustentaba en eso, un tuit ambiguo que ni siquiera nombraba a nadie en particular. Tras la declaración, en la vista previa, tanto mi abogado como yo estábamos convencidos de que esto no iría más, por la absoluta falta de pruebas para sostener el caso. Pero la semana pasada, mi abogado me comunicó que la fiscalía había decidido seguir adelante con el caso y que me piden 50.000 euros y 5 años de cárcel, por un tuit que no iba ni dirigido a la persona denunciante. Esta causa es tremendamente alarmante porque hace parte de una estrategia por parte de los grupos trans excluyentes de presentarse como un colectivo vulnerable contra el que se pueden cometer delitos de odio. Asimismo, es una represalia clara contra mi derecho a la libertad de expresión política, sobre mi identidad y sobre el derecho de las personas trans a vivir en paz. Yo no entiendo muy bien la censura en este tipo de plataformas, en plan, ¿en qué está basada? Bueno, censura, ¿no? Como que alguien lea eso como un mensaje violento dirigido hacia una persona y luego en redes sociales pasan unas cosas que nadie censura, que nadie denuncia. Es como que no entiendo muy bien quién está al mando de eso y, ¿no? Me parece flipante. Y luego que encima de que somos nosotros las personas más precarias, las que menos oportunidades tenemos y menos pasta y menos todo en ese sentido, son a las que vienen detrás, ¿no? Como no entiendo, sin saber lo que significa eso a nivel económico, emocional, en plan psicológico, como es una putada, ¿no? Es una putada y que cada vez pasa más. O sea, como que no para de pasar, ¿no? Rollo. Cada vez. Y los tenemos cerca de estas personas. Como son gente que conocemos. Y ve a peña cercana tuya como de tener que enfrentarse a estas situaciones. No sé. O sea, me da como mucha rabia, ¿no? De peña que no le atraviesa absolutamente nada de lo que nos pasa a nosotros en referencia a nuestra identidad, sexualidad, nuestra clase social, todo, ¿no? Y esta peña de altas esferas que se cree con el derecho de debatir sobre nuestra existencia y es como, es que soy real, es que existo. Es tan violento vivir el día a día así. O sea, yo disocio constantemente para sobrevivir. Pero si tú te lo planteas como tu día a día, hay tantas violencias que nos atraviesan, yo qué sé, los baños públicos, hombre-mujer, no sé, comentarios que escuchas en un autobús, en la calle, noticias, que es tan jodido. O sea, tan jodido ser nosotros como para que encima tener que enfrentarnos a que encima nos denuncien a nosotros por el simple hecho de no sé, de criticar políticas que están justamente violentando nuestra existencia. ¿Qué derecho tienes tú para debatir que existo, no? Porque igualmente, no sé, yo no te quito tu existencia como para tú, no sé, generar unas políticas o unas leyes que ni siquiera pueda yo nombrar mi identidad de género en un documento que obviamente que no me gusta, pero me está afectando. O sea, me está afectando como muchísimo porque además es una persona que quiero mucho y la conozco mucho y me ha acompañado en muchas cosas. Goraeta, no sé, es que es así, no sé. Pero bueno, no sé. Yo como decirle que, bueno, que no está sola, que somos muchos y que, no sé, que le hagan pagar 50.000 pavos, que vamos a estar ahí y vamos a cubrirle entre todo es todo y que menos mal de nuestra red transfeminista. Yo me siento fuerte. Yo me siento mucho más segura de poder decir, vale, wow, conozco a gente de Andalucía, gente del País Valenciano, de Madrid, de Euskal Herria, un montón de sitios y vamos a estar ahí, en realidad, y que vamos a cuidarnos entre todos. Y que en realidad las TERFAs tienen mucho poder, pero son una minoría y al final, no sé, como que en mis charlas me preguntan, ¿no?, muchas veces, ¿qué piensas de las TERFAs? No sé qué, es que a veces no me apetece ni darles espacio. Ni siquiera pensar, sí. Es como, normal. Bueno, no sé, que vengan. Que vengan, si quieren venir, ¿no? En plan, no sé, que me detengan a mí también, pero yo ver una TERF aquí le pego, me da igual, ¿sabes? O sea, no. Sí, yo justo pensaba en eso, en la red sí. Que hay, ¿no? Como que no es la primera vez que corre un caso donde la peña necesita, ¿no? Como ya un apoyo emocional, tal, no sé qué, pero es que, bueno, son un montón de pasta, ¿no? Como rollo. Yo creo que la red es súper fuerte. En el sentido de que de repente se despierta gente haciendo cosas, creando eventos para ayudar a peña, ¿no? Yo lo pienso y digo, wow, es que eso también es fuerte a nivel nacional. Como yo lo siento así un poco como, bueno, en ciudades concretas, ¿no? Porque todo pasa en ciudades concretas. pero sí, eso, también decirle eso un poco. Que bueno, que darle difusión y que van a pasar cositas para que eso pues tenga el menos impacto posible, ¿no? en ti y en la comunidad. Ya, ya pensaba un poco lo mismo, me hacía reflexionar un poco esto, decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, nos tenemos, ¿no? ¿Cómo nos tenemos para acompañarnos y para sacarlo adelante? No sé. O sea, todo lo demás me parece una puta mierda, qué sé yo. Es como, me da asco, básicamente. Como sí. No lo puedo entender internamente y ni procesar ni nada. Es como, me parece tremendo. Sí, bueno, yo le he dicho que se puede esconder aquí, que aquí, como los maquis de montañas, se vaya por ahí y ya está. Sí. Luego nos vamos a patinar juntes. Dale. Patina también. Sí. Salga ahí. No sé patinar. A esconderse granada. Te enseñamos, no pasa nada. Tampoco, en realidad. También te enseño. ¿Qué talla usaste? Un 40 de pie tengo. Ay, pues es mi patín. Te voy a dejar los patines. Vamos a aprender juntes. Guay. Otro plan. Sí. Un equipo de roller por aquí, transformista, por favor, gracias. Está deseando que pase. Sí, sí. Bebé. No va a pasar, no va a pasar aquí. No. Me acabo de imaginar como una batalla campal contra las terfas, todos en patines. Por favor. De rosa y negro. O patinando en el otro. Bien, bueno, se nos acaba el tiempo. Jope, había muchos temas chulis. Bueno, yo voy a decir rapidito que en la cuarta temporada de Fargo hay un personaje que se llama Horaeta. Pero como se llama Horaeta, ya me he hiperfijado. Ya está. Ya está, ya está. Ya está dicho. Y encima es como que habla en tercera persona y es como, todo Horaeta, no sé qué, vamos Horaeta, no sé qué, algo así. Y es como, bien. Nos despedimos ya porque sí, se acaba ya, el tiempo. No, ¿quieres dar saluditos a gente o algo? Sí, aunque el 8M... mañana y fuera terfas y abuelos, por favor, de nuestras manifestaciones. Ya. Gracias. Bien dicho. Y de las calles y de todos lados, por favor. Sí. Y de la calle y de todos los sitios. Muchas gracias por venir, super magi. Qué bien. Bueno, yo agradezco la invitación, parece muy guay. Puedes estos volver espacios. Cuando quieras. Ya, volver. Y me gusta mucho hablar, así que muy bien. Invítame de vuelta. Gracias por el espacio. Sí, muchas gracias. A vosotros por venir. Bueno, ponemos la última canción ya. Solo escucharla. Escúchenla. Pues a disfrutar esta última canción. Chao, babies. Adiós. Que vuelvas, yo quiero estar bien.